de ese altavoz, te encuentro en pantalla en color. En 124 a toda caña por la ronda litoral. Voy tirando pal sin mago pa' pillar, se desee grabar. MP3ame, que la vida está muy cara. MP3ame, pon la cara. MP3ame, que la vida está muy cara. MP3ame, de los temas, Valdeface. Por donde amargan los pepinos, ya no más ir al desguace, a por hierro y retrete, para el tonto que no hace miles de copia de los CDC. MP3ame, que la vida está muy cara. MP3ame, hazte el tema por la cara. MP3ame, que la vida está muy cara. MP3ame, hazte los temas by the face. From a band to your PC. Yeah! Muma MP3. Get more for SD. Yeah! Muma MP3. With sound high quality. Yeah! Muma MP3. It's free, you can see. Yeah! Mi madre es mi policía. Aquí suele mucha caña pa' bajarla cada día. MP3ame, que la vida está buscada. MP3ame, de los temas por la cara. MP3ame, que la vida está buscada. MP3ame, de los temas por la cara. Armamos la mundial.net, mp3ame, música libre, aquí en Internet Podcast, y saludamos desde donde hay Inter, desde el continente asiático, nos vamos hacia Internet 2015, happy, diríamos si estuviese happy Internet 2015, y también dejamos ahora con otra colaboración que tenemos, que en este caso es Antonio Gasset Digital, periodista desde España que era popular por presentar los programas de Días de Cine en las madrugadas de la 2 de Televisión Española, y que nos ha dejado también una colaboración ahora aquí por Skype, y porque no queremos saturar mucho a la gente, estar paligando mucho con ellos, convencimos a Dan Curry y ya nos costó, pero pues son días liados, y bueno, porque fin de año sí se convierte en todo el mundo y hay que llegar a los potescuchas de todo el mundo. Y nos va a hablar de qué, Net, de los wearables. Los wearables, o sea, que si reloj, que si gafas, que si pendientes. O sea, todo también conectado. Todo también. Esa tecnología que se pone, esa tecnología ponible. Según también define la Wikipedia. Hemos dado varios también. Documentación, como siempre, de la Wikipedia. La enciclopedia libre. Y ahora, precisamente, pues vamos a ver ese audio grabado por Skype con Antonio Gasset, Gasset Digital, no el de Ortega y Gasset, que era una sola persona, pero siempre se pensaban que era Ortega y Gasset. Y ahí estamos, con la musiquita de Human de Jaime Arash. Pues saludos a los chicos del barrio de Internet. Aquí estamos para comentarte los wearables, esos dispositivos, cacharros que te puedes encontrar para ponerte las manos, como el iWatch o las Google Glass, esas que son tan caras como Para muchos es hasta caro encontrar sexo de pago por internet, ya sea con PayPal o con Apple Pay. Todo parece que va a estar en lo que llevemos encima y no debajo, aunque lo importante suele estar por debajo. Es la tecnología que nos conecta con la tecnología. Es la tecnología que nos hace más inhumanos, pero que dicen que nos hace más humanos. Son tiempos difíciles para una tecnología que tenemos que ir a entender poco a poco, ya que digo, estoy viendo por el reloj el tiempo. Estoy pudiendo contestar mensajes de ese condenado WhatsApp y tantas cosas. De ese saludo en Norteamérica de WhatsApp se ha convertido en la WhatsApp, sobre todo en países como en España, donde la gente se informa, se comparte la vida minuto a minuto desde todos los medios y cauces posibles. Será un año 2015 de wearables, de dispositivos, de cacharritos que nos tengan conectados a la vida. Pero siempre adoleceremos estar conectados al sexo, porque es lo importante. Ya que, como decía yo en el pasado en Días de Cine, lo mejor siempre viene o pasa durante la publicidad. Aunque yo siempre decía que lo mejor viene tras la publicidad, para que ustedes tampoco se vayan en ese 2015 con los podcasts en español que están haciendo ruido o que quieren hacer ese ruido. Un saludo, besos y abrazos para los podescuchas de Internet Podcast y este feliz Internet 2015 con saludos desde Asia, desde el continente asiático, donde la música que sonaba de MP3AME, que ponen los chicos de Internet, sería aceptada, porque aquí aceptan también la música en español sin ningún tipo de problemas. Y recuerden, la moraleja: si Internet quiere estar conectada, estemos o no estemos, estaremos conectadas a la Internet. Gracias a Gasset Digital y siempre buscando esa sonrisa del niño que buscamos que esté dentro de ti. Aquí, gracias por estar ahí escuchando, gracias por acompañarnos en este feliz Internet 2015. ¡Dale, dale, dale, dale! Quien no llora no mama, dice aquello, ¿no? Siempre dicho ese, ¿eh? Hay que poner contenido explícito. ¡Wearables! Tengo un ordenador de última generación, con grabadora de DVD, 6 altavoces, impresora de pantalla en color, en 124 toda caña por la ronda litoral. Voy tirando pal sin mago para pillar CDs de grabar. Recuerda, MP3AME. Que la vida está muy cara. No solo este podcast, sino todos los podcasts que a ti te gusten. Esto es así. Ay, aquel sonido del móvil, ¿eh? Qué tiempos del móvil, del modem, del móvil. Ya empezaste la despedida, ya empezaste a beber, ¿eh? Ay, así no va a poder seguir, ¿eh? Es que no puede ser. Hay que ser profesionales y no hemos bebido, nada más que estamos viendo agua. Ay, a ver si llegamos aquí, que todavía estamos despidiendo el año. 2014 se va al carajo, que llega 2015 y hay que... ¡MP3AME! ¡MP3AME! Que la bebida está muy cara. MP3AME, va de los temas por la cara. MP3AME, que la vida está muy cara. MP3AME, va Pirata Bay, ¿qué? ¿Vamos a hablar de Pirata Bay? ¡Ay, mi cabeza! ¿Dónde están los enlaces Pirata Bay? Que vuelven. Y si no vuelven más sitios. Si no vuelven más sitios, cuando dice nuestro maestro Yoda, que vuelven. El que no vuelve es el 2014. Porque el mundo me ha hecho así. Porque internet me ha hecho así. Somos rebeldes. Tengo el de Alejandro Sanz. Ya me lo sé de memoria. Tengo el de Wilco, el que quiero tener ya. Tengo el último de Pandora. Aquí no hay guardia civil. Ni madera ni policía. Aquí sube mucha caña. Para bajar la cara a día. Saludos, gracias a todos por la escucha. Continuamos aquí este Feliz Internet 2015. Saludos, un abrazo, beso, todas esas cosas que se dicen.